que pasó contigo no es un castigo, es buena suerte. Ese día que te encontré, allí empecé a quererte. En el tiempo que juntos llevamos, te he demostrado cuánto te quiero. Y tal vez tú estés pensando que estoy jugando con tus sentimientos. Pero no, no, no, no, no, te estoy queriendo a la buena. Cuando llegaste a mi vida, se fueron todas mis penas. Todas.